chicas y en este caso para meternos en política previa a las elecciones aquí en Villa Allende el 30 de julio. Tano querido. Sí, ya dijo Fede, ahora también acompañado de Cari Lombardi en el laburo de redes sociales, que igual pueden empezar a seguir. Nos vinimos a pleno centro de la ciudad de Villa Allende, Iván Morango, que siempre nos recibe, para poder charlar con los candidatos de cara a las elecciones del 30 de julio. Perfecto, Tano. Bueno, ¿de quién es el turno en la jornada de hoy? Y charlamos ahora con Marcelo Ponce de León, ya candidato ahora, la última vez que habíamos charlado mano a mano, en este mismo lugar, estaban a punto de presentar las listas. Marcelo, antes que nada, agradecerte como siempre por prestarte de nuevo a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo está? Buen viernes. Bueno, saludo a la audiencia, saludo a Fede, saludo a ustedes, gracias por darme la oportunidad de otra vez más de poder expresarme. Y quería hacer hincapié en algo cortito. Quería felicitarlos por lo del debate. La verdad que es algo muy, muy bueno, muy bueno, muy válido, porque la ciudadanía necesita saber que hay otras opciones y necesita escucharlo. Sí, así que los felicito. Hacemos extensivo también para ustedes los 12 candidatos que estuvieron a ver en la primera reunión, y fue todo de una manera muy muy sana, y el debate finalmente se viene para el próximo 24. Marce, la última que charlamos estaban a punto de presentar la lista, creo que fue el día anterior o un par de días anteriores a presentar las listas. Ya ahora, cuando faltan 23 días para las elecciones, ¿cómo están? ¿Siguen caminando la ciudad? Bueno, nosotros ya teníamos la lista armada. Estábamos esperando que llegara el día, con la verdad que con mucho entusiasmo. Presentamos la lista, excelente la jueza, la gente que colaboró con la jueza, me parece que hacen un trabajo admirable, sí, muy dedicado. Y bueno, hoy recorriendo los barrios ya, hablando con los comerciantes, hemos notado dos cosas. Hemos notado de que hay gente que desconoce que para el 30 de julio hay elecciones en Villa Allende. Y eso es preocupante, porque eso está mostrando un poco el desinterés y el descontento de la gente. Otra cosa que noté, la aceptación grande que tiene Javier Milei a la presidencia. Y mucha de esa gente no sabía que había un candidato en Villa Allende que lo representa a través del Partido Demócrata. Y me encontré con la sorpresa de que la gente que escuchó nuestras propuestas, que son disruptivas, realmente es para una transformación, no es más de lo mismo, le gustó, nos dio un aliciente más. Y no solamente eso, sino que también nos han pedido participar, y hoy lo tenemos como parte del equipo para promocionar. Están organizando reuniones en su casa, hablando con sus vecinos, porque bueno, seguramente ustedes verán de que nuestra campaña no es una campaña ostentosa. Nosotros hacemos con nuestros recursos, porque en realidad no le queremos deber nada a nadie. Queremos el día que seamos gobierno poder gobernar para la gente y no para un grupo de personas que nos impusieron cuáles van a tener que ser nuestras obligaciones en el momento, ¿no? Marcelo, recién hablaste de la fecha, que poca gente sabe la fecha. Claramente se ve un desinterés, por lo menos en el resto de las elecciones de otras localidades. Pero te pregunto porque en la previa nos decías, no está tan bueno que el intendente de turno tenga la posibilidad de poner la fecha cuando quiera, según ciertas conveniencias, digamos. Es una postura que tenés también, que la fecha se ponga de otra forma de cara a próxima elección. Tal cual, yo creo que tendría que haber una fecha establecida, ya preestablecida, que los vecinos sepan, ¿sí?, cuándo van a ser las elecciones en Villa Allende, porque esto debería ser de interés en común. Toda la gente debería saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, porque estamos hablando del futuro de Villa Allende, ¿sí? Estamos hablando de nuestro futuro. Si nosotros queremos que esto realmente cambie, que haya una transformación, tenemos que involucrarnos. Y la única manera es esa, informándonos. Marce, siendo una opción nueva en Villa Allende, ¿te preocupa la poca participación que viene habiendo en cuanto al electorado? Y te lo pregunto porque generalmente esos que por ahí, por descontento, por lo que sea, de decir no participar, son los que generalmente terminan buscando una transformación. Y sí, la verdad que me preocupa mucho. Me acuerdo para el 25, para las elecciones, a gobernador, me dieron la oportunidad a ustedes de sacar un audio en vivo, no en vivo, lo había mandado por WhatsApp, porque estaba preocupado por la cantidad de gente que estaba yendo a votar. Yo creo que es algo importante, lo repito, nosotros necesitamos volver a recuperar el poder. Si no, vamos a terminar cada vez peor. Los políticos van a seguir haciendo lo que quieren. O sea, ponemos el futuro de nuestros hijos en su mano cuando el futuro de nuestros hijos tiene que estar en nuestras manos, ¿sí? No en las manos de los políticos. Entonces, aparte, como políticos, hoy tengo que decir que soy político porque estoy en una campaña política, nos debemos a la gente, tenemos que entender que nosotros vamos a ser empleados de la gente. La gente está poniendo en nosotros la confianza, está poniendo en nosotros sueños, ¿sí? Porque si nosotros hacemos bien las cosas, Villa Allende va a crecer y todos necesitamos crecer, todos tenemos el derecho de tener calidad de vida. ¿Cómo ves la ciudad, Marcia, en términos generales? Digamos, ahora está el debate para poder, punto por punto, esclavarse en distintos ítems, pero en términos generales, ¿cómo es Villa Allende? No, Villa Allende ha cambiado mucho, sí, desde hace 24 años que yo estoy aquí en la villa, ha cambiado Villa Allende. Yo creo que hay algo que tenemos que ponernos a pensar un poco entre todos, es cuáles son realmente los cambios que necesita Villa Allende, cuáles son las prioridades en Villa Allende. Porque, a ver, necesitamos puentes, necesitamos ordenar el tráfico, necesitamos más luminaria, necesitaríamos veredas, necesitamos cloaca, hay muchas cosas que necesitamos para seguir creciendo, ¿sí? Pero no hacemos foco en lo que realmente necesitamos, que es la salud. Podemos tener todo lo que nombré anteriormente, pero si no tenemos salud, hay una parte de la población que queda relegada, que queda atrás, ¿sí? Y somos todos de Villa Allende, tenemos todo el derecho, ¿sí? Entonces, pensemos primero en las prioridades que tenemos, ¿no? A ver, hoy no tendríamos que estar hablando ni de salud, ni de educación, ni de seguridad. En las campañas políticas eso tiene que ser un deber de todos los candidatos, ¿sí? Trabajar y comprometerse para que eso funcione bien. Si eso funciona bien, listo, continuemos, vamos por las calles, vamos por los puentes, vamos por los semáforos, vamos por las veredas, por todo aquello que se necesita, pero le demos una prioridad. Marcio, pensé un poco lo que decís, siempre esos tres ítems terminan siendo caballito de batalla para toda campaña electoral, digamos, nunca se termina de buscarle la vuelta, siempre, y a nosotros nos toca hacer notas, preguntarles por el tema seguridad, el tema salud, el tema educación como eje fundamental. Exactamente, ¿por qué? Porque normalmente se arman las campañas, ¿sí? Y los políticos, ¿qué es lo que van a ofrecer? Es la necesidad, lo que ven que preocupa a la gente, ¿cuál es la preocupación? Y vamos todos a ofrecer que vamos a corregir, que vamos a hacer, que lo vamos a solucionar. Pero podemos verlo, Bruno, podemos ver de que eso no ha sucedido en estos últimos años. Cada vez estamos peor. Yo toco esos temas porque son de fundamental importancia, pero mi eje de campaña va por otro lado. Yo hablé de los concejales barriales y no es haber algo que esté lejos de poder ser una realidad. Cuando yo hablo de los concejales barriales, yo estoy hablando 2 años de capacitación. Primero vamos a reformar la Carta Orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de que los jóvenes, no jóvenes, la gente que tenga vocación de servicio, se involucre. Son 2 años de capacitación en la cual vos vas a aprender liderazgo, trabajo en equipo, gestión, todo lo que tiene que hacer un concejal, todo lo que tiene que saber un concejal. El otro año es trabajo de campo. Tiene que salir a los barrios, conocer a los vecinos, la problemática de los vecinos, elaborar proyectos, presentar proyectos. ¿Para qué? Para que después de acá, para el 2027, tengamos un equipo grande de concejales involucrados, que trabajan en los barrios, que conocen a la gente, que conocen la problemática, y ahí sí nos vamos a sentir representados, ¿sí? Ahí sí vamos a poder elegir, ¿no? Yo creo, yo soy un convencido de que las elecciones deberían ser intendente por un lado, concejales por el otro. Bueno, hace mucho hincapié en el tema del Consejo Deliberante. La otra nosotros también hablamos bastante, le da mucha importancia y representatividad al Consejo. Y porque, a ver, el nexo que hay entre el intendente y la gente, nosotros, la gente de a pie, son los concejales. Eso me preocupa también porque la gente en los barrios me ha dicho, no, yo no los veo, no sé quiénes son. Porque hoy, te vuelvo a decir, Bruno, vos preguntás a la gente, ¿quiénes fueron los candidatos en la elección anterior? ¿Quiénes fueron los concejales en la elección anterior? Y la gente te va a decir, y me lo ha dicho, el 99,9, no sé. No saben quiénes son los que lo representan. Porque nosotros no elegimos. Nosotros nos ponen blanco y negro y tenemos que elegir en lo que han puesto, lo que no han dicho, esto es lo mejor para mí y esto es lo mejor para mí. Voy a elegir cuál de los dos querés. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos 12 opciones. Pero yo creo que tenemos que, como sociedad, tomar una decisión. ¿Queremos cambiar? Lo hagamos de una vez. No tengamos miedo al cambio. Sí, pero a este tipo de cambio. Al cambio de poner un pie en adelante, poner un pie adelante, es decir, soy parte. ¿Sí? Quiero participar, quiero involucrarme, quiero capacitarme. ¿Sí? Y te puedo asegurar, Bruno, como pasa en Australia, como pasa en Austria, donde yo viví muchos años, donde pasa en otros países que funciona, el poder volvió a la gente. Las prioridades son las de la gente, no las de los políticos. ¿Sí? La prioridad la tiene la gente. La gente necesita salud, es a la salud a donde vamos. La gente necesita seguridad, es a la seguridad a donde vamos. ¿Sí? Nosotros tenemos y nos debemos a la gente. No podemos ser en las elecciones salir electos y empezar a trabajar para las billeteras que pusieron para la campaña, porque si no la gente queda relegada, quedamos en segundo plano, terminan gobernando para unos pocos. Entonces yo le pido a la gente que me dé el voto de confianza, que me acompañe. A ver, muchos me decían, pero vos sos político, ¿qué ser político es fundamental en esto? ¿A dónde nos han llevado los políticos? ¿A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal? ¿A dónde nos han llevado? Mirá la situación en la que estamos viviendo. ¿Acaso una persona, sí, que tiene un comercio, que es un emprendedor, que se levanta todos los días a la mañana temprano, porque tiene empleados a quien tiene que pagar el sueldo, porque esos empleados tienen familia, y vos tenés que pensar, elaborar un proyecto, elaborar planes, o sea, no tiene la capacidad? Yo creo que tengo la capacidad, y creo que tengo mucha capacidad para poder estar en la Intendencia de Villa Allende. ¿Y sabes por qué? Porque no lo hago solo. Hay gente que me acompaña de Villa Allende, gente que me acompaña con ideas del extranjero. O sea, es un equipo sólido, un equipo de gente que realmente está comprometida, pero no comprometida para un cargo. Porque no es así. Yo le pido a la gente que me dé la oportunidad, pero eso sí le pido también, que me quiten el poder. El poder tiene que ser de la gente. Yo quiero que me lo quiten a través de los concejales barriales. Quiero que me lo quiten cuando tengamos la posibilidad de ser gobierno, ¿sí? Con los tribunos de cuenta, con gente que controle los movimientos, ¿sí? Yo siempre dije que tendría que haber de forma externa un estudio contable que haya sido elegido por los del Consejo Deliberante. Ojo, los del Consejo Barrial, no del Consejo que hoy día tenemos. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que todos los que hoy están han sido puestos a dedo. Yo tuve que poner parte de mi equipo a dedo, porque yo saqué una convocatoria. Fue el único que sacó una convocatoria a redes para la gente que se quisiera sumar para ser concejales, para ser parte. Y hubo gente que se acercó, pero no fueron todos. Ahora, yo no quiero que eso suceda. Sí, yo quiero que para las próximas elecciones nosotros, la gente, podamos decir, yo elegí a tal, yo elegí a tal. Sí, ellos son los que me representan. Marce, una de las últimas, en la cuestión partidaria, pues, haciendo memoria siempre en la previa de que se armaban las listas, se hablaba de que, bueno, este podía cerrar con este, esas cuestiones de café, sí, por ponerle algún nombre, pero nunca salía tu nombre. O sea, si te cruzó alguna vez por la cabeza sentarte con alguno, siempre fuiste con la idea clara de que era este grupo de gente y con los que estaban dando vueltas no coincidían. Mira, Bruno, yo tuve llamados telefónicos de gente que me propuso sumarme a sus equipos y no y fue claro. Hoy podría haber dicho, ¿sabes qué? Me aseguro un puesto. Primer concejal, segundo concejal, ¿sí? Pero no, porque, a ver, yo aposté todo esto. yo estoy apostando todo, todo esto. Dejé mi empresa, estoy dejando mi familia, estoy dejando todo porque tengo un proyecto, porque creo en lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces no me puedo sumar con gente que piensa diferente a mí. Yo no puedo sumarme con gente que está obedeciendo imposiciones que vienen de arriba, ¿sí? Entonces, no es parte de mí, perdería mi identidad. Además, ¿cómo se hace para que la gente vaya el bote, el 30 y vote, para tratar de subir ese 60% que viene votando el padre? Bueno, mirá, ¿cómo se hace? Yo creo que todos los candidatos, todos, ya que somos tantos, tenemos que caminar más los barrios, visitar más la gente, hay muchas propuestas. Tenemos que no solamente transmitir nuestras propuestas, sino pedirle a la gente que, por favor, se involucre. O sea, yo les pido a la gente, si no me quieren votar a mí, no me voten, pero participen, vayan. Yo creo que ese es un día en el cual todos deberíamos usar una escarapela. Así de importante es, así de importante como el 25 de mayo, como el 9 de julio. Es tan importante que ese día deberíamos ir todos y de esa manera enseñarle a nuestros hijos de que es una responsabilidad la del voto, es una responsabilidad. Marce, gracias como siempre, le vamos a seguir acá el 30, más a ver el debate, que es otra instancia, pero gracias por esta charla, la posibilidad que tiene la gente por ahí de conocer un poquito cómo piensan ustedes. Bueno, yo les agradezco a ustedes, les agradezco mucho por esta posibilidad, vuelvo a recalcar el trabajo que están haciendo para ahora, para los debates, la verdad que es muy importante. Y bueno, quería decirle también a la ciudadanía de que nosotros vamos a estar en el 12º lugar, somos la opción número 12, estamos al final, pero como dicen, los últimos serán los primeros, y yo confío en que la gente quiere una verdadera transformación. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Fede Tucu, la palabra de Marcelo Ponce de León. Bueno, creo que dejó varios conceptos claros en cuanto a la forma de pensar y cómo moverse de acá el 30 de julio, y después obviamente si la gente le da el voto de confianza, ¿no? Muy buen mano a mano, Tano querido, como siempre, gran laburo de Cari Lombardi allí en redes sociales para cerrar esta semana con este espacio, el mano a mano que nos estamos dando con cada uno de los candidatos y con cada una de la lista. Tano querido, descanse, ya fue mucho por hoy. Dale, Fede, abrazo y la seguimos la semana que viene, obviamente charlando no solo con los candidatos, sino también recorriendo la ciudad. Buen fin. Buen fin, el Tano Ditria desde las calles de nuestra ciudad. Recién, mira, en paralelo a esta nota nos llegaba un mensajito. Alejandra, le quiero mandar un saludo grande de Barrio Español y nos preguntaba si tenemos previsto charlar. Sí, tenemos, a ver, espacio acotado de aquí hasta el 30 de julio, pero si todo sale bien y la producción sale bien, queremos tener el mano a mano con los 12. Con sí. Los 12 candidatos, con las 12 fuerzas, previo al debate, ¿no? Claro. Digo, de aquí hasta el 24, después el 24 tenemos allí el debate, y ya lo que nos separará del 24 al 30 es decididamente la cuenta regresiva. Sí, claro, ya la gente con la información que con el esfuerzo recabamos, justamente con las manos a mano, el debate, tratar también de tener, porque también hay que decir que tratamos de que la pauta sea justa para todos también, uh-huh. Así que en ese sentido trabajamos con todo el esfuerzo para que la gente pueda tomar una buena decisión. Sí, ¿no? Y la última cortita, ¿sabes qué? Lo bueno que, digo, si vos no la pudiste escuchar en vivo a través del anexo, lo vas a poder ver en el momento que quieras a través de las redes sociales y después también a través de la web. Gran laburo de Matías Candoli allí. Vas a poder leer los dichos de cada uno de los candidatos, así que bueno, mucho laburo multiplataforma. Por todas las plataformas, amigo. Nos metemos en canciones. Ya nos vamos con la nota con bomberos voluntarios de la localidad de Saldán. Ellos van a estar haciendo locro y está a disposición. Tienen que hacer la reserva, ¿no? O después ir a comprar en el lugar, ¿no? Exactamente. A ver, siempre los bomberos voluntarios están a la orden de lo que nosotros, la ciudadanía, necesita. Bueno, ellos también.